Escuchas Radio Auquillaf. Presentamos a continuación un registro del Ayecán realizado el día 2 de agosto durante la tarde en la costanera de Los Molinos. Los motivos de esta intervención fueron la de visibilizar y denunciar a las inmobiliarias que se encuentran devastando el territorio y el agua de la costa de Valdivia, como también el de apoyar al pueblo mapuche que sufrió un repudiable acto de violencia racista la noche del 1 de agosto por parte de civiles organizados de grupos ultraderechas como APRA, con la plena complicidad además de las fuerzas represivas del Estado chileno y el recientemente nombrado ministro del Interior Víctor Pérez Varela. Hechos ocurridos en las localidades de Curacautín y Victoria mientras se realizaba una toma pacífica de los municipios de dichas comunas en el contexto de apoyo a la huelga de hambre de los peñis prisioneros en las cárceles de Angol, Temuco, Lebu y Nueva Imperial. Bueno, esta convocatoria surge de la necesidad de defender nuestro pueblo frente a los ataques racistas que sufrieron nuestros peñis en la comuna en la región de la Araucanía. Nos juntamos en estos momentos para enviarles fuerza, como nosotros como mapuchos lo hacemos, haciendo yecán, tocando nuestro instrumento. Es nuestra manera de que nosotros tenemos de apoyar a esos peñis, pues. Pero también surge de la necesidad de manifestarnos frente a los problemas que nos tienen mal en este territorio, que es el agua, problemas de deforestación que están ocurriendo actualmente en la zona de Guadalafquén, de Valdivia hacia la costa, Los Molinos, Niebla, la costa Curiñanco. Entonces, en base a eso es que nos reunimos. Y bueno, también aprovechar esta instancia para invitar a los peñis de Hualmapu, de Huellimapu y Picunmapu a unirse, pues, a hacer ayecán, hacer ceremonia como nosotros sabemos hacerla y apoyar. Nosotros principalmente nos reunimos para apoyar a los hermanos que están pasando discriminación, y lo otro es que acá igual estamos, o sea, en todo el país está siendo discriminado nuestro pueblo, y por eso nosotros ahora nos estamos manifestando por los problemas que tenemos acá, igual con el agua, con las inmobiliarias, que pronto ya vamos a quedar sin agua todo el territorio de Cutipay hasta Pilolcura. Es por eso más que nada que nos estamos manifestando, para que la gente se entere de lo que está pasando en nuestra costa, porque hay mucha gente que no sabe realmente lo que está pasando, de lo grave que está siendo la situación, de que han habido aluviones en casa, de que las aguas están saliendo sucias, que ya no se pueden consumir. Mi opinión es que estamos siendo totalmente discriminados como pueblo, y siempre lo ha sido, como dices tú, siempre ha sido lo mismo, pero ahora ya se están como dejando ver, se están como sacando las caretas, como se dice, y ya no estamos siendo respetados como personas. Nosotros somos de acá, somos del pueblo, nacimos aquí, no somos allegados, este es nuestro territorio. Los mapuches siempre hemos vivido acá en este lado, así que encuentro que es muy malo lo que están haciendo, y siempre hemos pasado. Nosotros de chico acá en este sector igual sufrimos mucha discriminación por nuestro apellido. Y ahora de grande nomás que podemos decir como persona que somos mapuches y todo, porque antes no se podía decir porque se reían de uno, nos trataban de indios, de piojentos, de comeluche. Entonces ahora ya, como ya somos grandes, adultos, y podemos defendernos y sabemos que estamos en lo correcto, siempre tratando de ayudar a nuestra ñuque, a protegerla, y siempre lo vamos a seguir siendo, por lo menos yo. Así es que por eso nos organizamos hoy día. Tenemos agrupaciones indígenas, tenemos una ruca que está abierta para lo que sea, para reuniones, para encuentros, para tafquinto. Así es que nuestra comunidad se llama Comunidad Feita Ñimapu, está acá arriba en los Molinos Altos. Pero nosotros te hacemos un llamado a todas las comunidades que se manifiesten, de cualquier forma, poniendo una bandera, levantando la voz, porque siempre nos han tenido callados y tenemos que levantar la voz, tenemos que defendernos. Porque nosotros tenemos mucho nahuán, así que tenemos que defendernos y llamar a todas las comunidades que nos apoyen en todo esto que estamos haciendo.